20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Estamos de regreso al presente musical a partir de este momento, luego de un fantástico viaje por el tiempo a través de nuestros archivos X. No se preocupen porque los archivos estarán de regreso. ¿Cuándo? Mañana. Mañana de nuevo estaremos con nuestros archivos X desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. 2 horas para que viajemos por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio César Soto. Los saludo de nuevo a los que por ahí apenas andan llegando a nuestra sintonía. Somos la X96.5 de Cali y de Cali para el mundo a través de www.lax965.com, nuestro website, el lugar donde también pues pueden visitar y escucharnos vía streaming y encontrar muchísimo material adicional, además de los éxitos que están allí condensados en nuestro conteo. Porque en un ratito estará allí nuestro conteo de las 20 de la X totalmente actualizado. Y el segundo conteo del día que vendrá más tarde a las 6 de la tarde, la X Top Dance, donde también yo los voy a estar acompañando. Vamos a hacer este recorrido entonces por las 20 canciones más importantes en el mundo para esta nueva edición de nuestro conteo. Es la edición número 23 para hoy, 6 de junio del año 2020, la primera edición de este mes de junio. Canciones que suben, que bajan, que se mantienen estables o que salen de nuestro conteo y que ustedes son los responsables de los movimientos que se detectan al interior de este conteo. ¿Cómo? Pues a través de sus peticiones musicales y sus votos, los que se registran también en este momento a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616 o a través de Twitter en @lax965 con el numeral las 20 de la X. Hagamos un recuento de los 5 primeras posiciones de nuestro conteo. La semana anterior, en la edición número 23, la casilla número 5 de nuestro conteo era para Trevor Daniel. Ahí se ubicaba en esta casilla número 5 con Falling. En la casilla número 4 teníamos a Quavo con Justin Bieber juntos en Intentions. Esta canción que ha estado teniendo un repunte en las últimas semanas es la posición número 4 actualmente. En la posición número 3, Dua Lipa con Physical. Luego de Don't Start Now, pues fue el sencillo que siguió y que hace parte de su álbum Future Nostalgia. En la casilla número 2 tenemos a The Weeknd con Blinding Lights, que por 6 semanas consecutivas fue nuestro número 1 más reciente y que ahora ocupa un honroso segundo lugar en nuestro conteo. Y en el primer lugar, reinando en la X, están Doja Cat con Nicki Minaj juntas en 6-0. Llegaban hace 8 días al primer lugar. Veremos qué ocurre en esta oportunidad, si logran permanecer allí una semana más o si han sido desbancadas por alguno de nuestros artistas del conteo. Ya lo veremos. Acompáñenme entonces a este recorrido que inicia a partir de este momento con las 3 últimas posiciones. Casillas 20, 19 y 18. Esta canción lleva 30 semanas siendo parte en total en nuestro conteo. Se convierte en la canción más antigua de las 20 de la X y desciende 2 posiciones. Del lugar 18 cae a la posición 20. Estoy hablando de Post Malone con Circles. Casilla 19 para Medusa con Good Boys, con 26 semanas en total, permanece estable en esta posición número 19. Y escucharemos en la posición 18 a Justin Bieber, que gana 2 posiciones. Era la posición número 20, la última canción de nuestro conteo, y ha tenido un repunte esta semana y sube 2 posiciones. Se ubica con Yummy en la posición 18. Así comenzamos entonces nuestro conteo. En un ratito los leo a través de nuestro WhatsApp. Si están por allí, repórtense y me cuentan cómo va su fin de semana. Al lado de la X96.5 y de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 20. 20. De la X. Thank you.

incriminating. No disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me spinning, babe. Light a match, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. I'm in a Lambo, I'm on my way. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. La canción se lanzó en enero, arrancando el 2020, el 3 de enero fue el lanzamiento de Yummy y se lanzó como sencillo principal de su álbum Changes, el quinto álbum de estudio y con el que regresaba luego de un silencio de 3 años el señor Justin Bieber. Por ahí, esta semana ha vuelto a salir a la luz pública lo que en ese entonces se dijo acerca de la canción. Cuando se editó, cuando salió a la luz pública el videoclip de esta canción, pues comenzaron muchísimos a analizar el significado de la canción. Decía que traía muchos mensajes ocultos en el videoclip, que quizá Justin Bieber estaba tratando de decir algo acerca de su sufrimiento y lo que habría detrás de la industria musical y de las grandes corporaciones en la historia que contaba el videoclip. Y ahora con todo esto de Anonymous y su inclusión también allí en toda esta conspiración, pues vuelve a salir también en las noticias todo este posible significado que tenga el videoclip de esta canción Yummy, que hace parte de nuestro conteo con Justin Bieber en la posición número 18 en las 20 de la X. Son los artistas que le dan la vuelta al mundo y que ustedes pues votan por ellos, por sus favoritos a través de todas nuestras redes que están disponibles para que ustedes entren en contacto con nosotros. Carlitos Perafán por acá está diciendo que anda súper conectado. Estoy conectado con mi mamá. ¿Me la saludan? ¡Connie! ¡Los quiero! ¡Hola, Connie! Gracias por también gozarte la música de la X96.5 a esta hora. Un abrazote para ti. Y ojalá sigas siempre dejándote llevar por el buen gusto de Carlitos y disfrutando siempre del sonido de la X96.5. Por fin te escucho, César. Por acá me dice Johan. ¡Ey! Loquillo, un abrazo para ti. Qué rico saber que andas también a esta hora. Allí pendiente de los éxitos que le dan la vuelta al mundo en nuestro conteo, las 20 de la X. Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas con el numeral las 20 de la X. Y en Twitter también lo pueden hacer. Arroba la X965. Ahí nos pueden seguir también a través de nuestra cuenta en Twitter. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Continuamos con las 3 siguientes posiciones. Vamos entonces con las casillas 17, número 16 y la número 15. Harry Styles está con Lights Up, permaneciendo estable una semana más. Casilla 17, con 20 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Camila Cabello vendrá en la casilla 16, perdiendo una posición. Estaba en la posición número 15, cae un peldaño. Y lleva 13 semanas con nosotros en nuestro conteo. Ahí escucharemos My Oh My. Y Coldplay también sonará en este grupo de canciones, ganando una posición. Del lugar 16 salta a la casilla 15. Ahí los escucharemos con Orvans. Posiciones 17, 16 y número 15 en las 20 de la X. Número 17. 17. Las 20 de la X. We'll be right back.

Muy activo socialmente ha estado Chris Martin de la banda Coldplay durante toda esta época de esta pandemia. Ahí está con Orphans en la casilla número 15. Coldplay también hacen parte de nuestro listado de las 20 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo y que ustedes encuentran cada sábado aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Conteo que también pueden consultar en nuestra página web, lax965.com. Ingresan allí y ahí van a encontrar siempre nuestros conteos actualizados. Van a encontrar también la manera de escucharnos vía streaming. Van a encontrar las noticias más recientes del mundo de la música. Van a encontrar nuestro más reciente podcast en la voz de Lu. ¿Les gustan las canciones romanticonas? Bueno, les tenemos las 10 canciones románticas que más suenan a través de la plataforma de Spotify. Así es que si están buscando quizá una canción para dedicar, un mensaje bonito para regalar, una de esas canciones que siempre nos sirve para dar un mensaje que quizá con nuestra voz, con nuestras palabras no somos capaces de decir. Nos pasa a veces, ¿no? Que la música nos facilita las cosas. Pues ahí están, 10 canciones románticas, las más reproducidas allí, para que ustedes escuchen nuestro más reciente podcast. ¿Cómo lo ubican? Allí ingresan a la x965.com y dan clic en la pestañita de menú y ahí se encuentra nuestra franja de podcast. Dan clic ahí en podcast y les van a abrir pues todas, no solo el más reciente que es este, de las 10 canciones más románticas, sino todos los podcasts que tenemos hasta el momento. Tenemos unos 8 episodios más o menos de nuestros podcasts, la X, para que ustedes conozcan de este y de otros temas. Así es que se los recomiendo y me cuentan qué tal les va. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. 20 canciones, 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Aquí están consignados en este conteo, en la edición 23 de este conteo, que continúa con las casillas 14, 13 y número 12. Permaneciendo estable en nuestro conteo, la canción que es mi favorita del conteo. ¿A alguien más le gusta esta canción? Díganme, ¿alguien más se goza esta canción de principio a fin? ¿O cada vez que la escucha le sube el volumen a nuestra estación? Porque a mí me pasa eso. Y cuando no la escucho, la pongo. La tengo en mi celular. La escucho todo el día. No sé, me gusta mucho. Stormzy con Own It. En la posición número 14, permaneciendo estable en nuestro conteo, con 17 semanas en total siendo parte de las 20 de la X. Escucharemos también a Arizona Servas, que desciende una casilla del lugar 12, baja a la posición 13 con Roxanne. Y a The Weeknd también lo escucharemos con Heartless, ganando una posición de la casilla número 13 esta semana, pues tiene un leve repunte y se ubica en la posición 12. The Weeknd. Casillas número 14, número 13 y número 12 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, yo, what up? Come on. De la X. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there. Hold it, I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave. And it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more. So I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't care when I don't tell you, but can you taste it and I play? I don't know where to you, they do me, with just this guy got my brain. Loving when I put you in your place, I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're on it. Girl, you just own it, cause your body's on fire. Show me how to control it, and go ahead, you step and get higher. Girl, I love how you roll it, I put my hand there. I'm Amphetamine got my stomach feeling sickly. Muchos son los artistas que han decidido tocar su bolsillo y pues ser parte también de los artistas que han aportado para esta situación que vive el mundo. Y ese ha sido también el caso de The Weeknd. Después de todo lo que ocurrió tras las protestas por el asesinato de George Floyd y todo el tema en Norteamérica, pues son más las voces que se siguen alzando para luchar contra la injusticia racial en Norteamérica. Se conoció que muchos famosos participaron el pasado 2 de junio, el martes de esta semana, en este movimiento de Instagram en el que las pantallas se pusieron en negro con el hashtag Blackout Tuesday. Pues muchos no solo también se unieron a la campaña de silencio en redes sociales, sino que también, como The Weeknd, contribuyeron con dinero en efectivo a muchas asociaciones que luchan por los derechos de las personas afroamericanas en Norteamérica. Lo hizo público a través de su red social de Twitter. Ahí lo pueden consultar como The Weeknd. Recuerden que The Weeknd se escribe con KND al final. Y bueno, ahí quedó de manifiesto sus donaciones a varias ONGs que trabajan en pro de las personas que tienen que enfrentarse muchísimo a esta violencia racial en Norteamérica. También tuvo alguna donación importante para otra organización que se llama National Bailout, que es una organización que se encarga de pagar fianzas a personas que han sido encarceladas de manera injusta y que no tienen pues los recursos para salir de allí. También donó un dinerito para esta causa. Ahí está The Weeknd haciendo presencia también en nuestro conteo con Heartless en la posición número 12 esta semana. Están escuchando las 20 de la X. Estás escuchando las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X. Pablo César está por acá también conectado con nosotros. Dice, Efa, aquí también en contacto. Me gusta. Y Mama y Family también. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar en sintonía con nosotros y con este conteo de los éxitos más importantes de nuestra estación. Saluditos para Briana Jaramillo también y toda su familia, para Carlos Andrés Saraz, que nos escribe por acá también y dice un saludo a mi esposita linda Elena, súper pegada a las 20 de la X como siempre. Me saludas a mi esposo que está trabajando, es Eder Campos, y yo soy Kelly Vargas. Bueno, Kelly, gracias por enviarnos el mensajito, y claro, un abrazo para Eder Campo, que está a esta hora pues trabajando, y los dos supongo ahí súper pegaditos de nuestro conteo. La X96.5 a esta hora les cuenta cómo se mueve la música más importante en el mundo. Saludos para Salvador también desde Buga, supongo, sí, estás en Buga. Siempre nos escribe por ahí enviándonos saludos, un super oyente que tenemos en Buga, a él y a todos los oyentes que obviamente desde allí nos andan escuchando a esta hora. ¿Cómo nos oyen? Pues ya les dije, a través de nuestro website pueden conectarse vía streaming, tienen el sonido de nuestro website en la x965.com, o también pueden descargar la aplicación móvil. La aplicación móvil, que es súper fácil de descargar, descárguenla en su teléfono vía Android, vía iOS, descárguenos, búsquenos mejor como La X Cali, y nos pueden llevar a todos lados en su teléfono móvil y no perderse movida de La X96.5. Vamos a seguir con nuestro conteo, vamos a conocer las posiciones que vienen a continuación, las casillas número 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Saint John, cómo ha pegado de fuerte esta canción. Roses también es otra de esas que me gusta mucho escuchar en nuestra programación. Sé que ustedes también. Viene descendiendo ya nuestro conteo. Viene de la casilla número 8 y hace parte del conteo hoy en la posición 11. Saint John con Roses lleva 20 semanas en total en nuestro conteo. Escucharemos de nuevo a Harry Styles con su segunda canción en nuestro conteo. Adore You se llama esta que viene en la casilla número 10, perdiendo una posición, viene del lugar número 9. Y a Dua Lipa con Break My Heart, que es la más reciente, el más reciente ingreso que tiene Dua Lipa en nuestro conteo. Solo lleva 2 semanas con nosotros en las 20 de la X, pero ha tenido un muy buen rendimiento al interior de nuestro conteo. Pasa de la casilla 11, ahora subiendo 2 posiciones, a esta, la casilla número 9. Número 11. Indici. 11 Hi. Hey, what up? Come on. La la la. La X. You already know. 10, 10, 10, 10, hey, yo, what up, come on, las 20 de la X. I'm Y sus fotos en bikini que no dejan en paz a sus seguidores. Ella sabe muy bien cómo alborotarlos en las redes sociales. Aquí está en la casilla número 9, Break My Heart. La voz de Dua Lipa en la X96.5. Están escuchando nuestro conteo, están escuchando las 20 canciones más importantes del mundo. Cómo se mueve la música que ustedes a diario escuchan en nuestra estación. Y ustedes le dan vida y le dan forma a este conteo con sus votaciones, que siempre se andan registrando. Sus peticiones musicales y los votos que registren con el numeral las 20 de la X, pues son muy importantes para nosotros. Una pausa cortita, volvemos para seguir recorriendo la música más importante en el mundo, aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. La X. La X. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 10:58. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Ya tenemos las 11 de la mañana en la X96.5. Bueno, un día bastante oscuro todavía. No sé cómo anda el clima al sur de la ciudad. Me reportan a esta hora los oyentes que están conectados conmigo y que están al sur de Cali. Cuéntenme qué tal está, porque aquí está oscuro, con ganas de pronto de que caiga agüita más tarde. Hoy el solecito no se ha dejado ver aquí en el norte de la ciudad de Cali. Pero aquí estamos nosotros poniéndole el buen tono a este sábado. Un sábado que más tardecito vendrá con Sunset y una muy excelente programación para que ustedes sigan conectados con nosotros. Más tardecito a las 6 estaré yo de regreso para contarles sobre la música dance. Así que acompáñenme a las 6 de la tarde con esos éxitos dance, las producciones más recientes de los DJs y productores más destacados. ahí compiladas en 10 canciones que tenemos ya listas para entregarles a ustedes a las 6 en punto. 10 canciones que hacen parte de nuestro conteo y 3 más que cada fin de semana pues les andamos recomendando. Por ahí pueden chismosear ya los recomendados ingresando a nuestra página web, lax965.com. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas gracias por saludarme, dice por acá Kelly Vargas. Claro que sí, Kelly, para nosotros es muy importante saber de ustedes y devolverles ese cariño que siempre tienen con nosotros escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Andan conectados a esta hora en Barcelona con nosotros. Saludamos a Sally. Sally Rodríguez está allí en Barcelona, también escuchándose las 20 de la X. Dice, me encanta escucharlos. Muchísimas gracias, Sally. A nosotros también nos gusta saber de ti. Gloria, hasta por acá. Dice, Julito, saludo acompañado de un abrazo. Gracias, Glorita Mera, también por acá presente. Y John León, conectadísimo con las 20 de la X. Gracias por tan buena música. Bueno, gracias, John. Un feliz resto de sábado para vos también. Y si quieren más música, pues eso tenemos para ustedes. Continuemos con las 3 siguientes posiciones de nuestro conteo que nos va a llevar rapidito a conocer cuál es la más importante hoy. Casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Tenemos a Dua Lipa de nuevo en nuestro conteo. Tiene 3 canciones esta mujer. Y aquí está con la segunda, Don't Start Now, que es el éxito, el primer éxito que tuvimos aquí en el conteo de esta nueva temporada con su nuevo álbum. Y es una canción que ya viene descendiendo en nuestro conteo. Pierde en esta oportunidad 2 posiciones. Baja del lugar número 6. Se ubica en la casilla 8 con 21 semanas en nuestro conteo. Don't Start Now con Dua Lipa, posición 8. Vendrá también la casilla número 7 con Jax Jones, que gana 3 posiciones. Del lugar 10 sube este superproductor, que es de los más apetecidos en estos momentos en el Reino Unido, con This Is Real, con la voz de Ella Anderson en la posición número 7. Y nuestro Drake sigue subiendo posiciones con Tuesday Slide. Sé que es una de sus favoritas también en esta temporada. Sube una casilla del lugar 7, pasa a la posición número 6 esta semana. Ahí están las casillas 8, 7 y 6 que vienen a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, las 20 de la X. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side.

Es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Feelings. Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. To sleep when I got you next to me. All night, I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Es la canción que tiene a Dua Lipa en el segundo lugar de nuestro conteo. Posición número 2, ahí estaba esta belleza. Casilla número 2, ascendiendo del lugar número 3, brincando una posición y ubicándose en la segunda canción de importancia esta semana en la edición 23 de nuestro conteo. Suenan las 20 de la X en Cali. A esta hora a través de la X96.5. Momento de darle un vistazo rápidamente a un resumen de lo que ha sido esta edición 23 de nuestro conteo con las anteriores 19 posiciones antes de conocer cuál es la número 1 esta semana. Casilla 20 para Circles con Post Malone, perdiendo dos posiciones. En la casilla 19 tenemos a Medusa con Good Boys. Estables en esta posición, la número 19. Justin Bieber en nuestro conteo, casilla 18. Ahí se encuentra con Yummy, subiendo dos posiciones. Harry Styles hace presencia en la X con esta canción que es Lights Up. Posición número 17 esta semana, estable en esta casilla una semana más. Camila Cabello, casilla 16 con My Oh My. Here comes alive at midnight. My mama doesn't trust. En la posición número 15 tenemos a los británicos de Coldplay con Orphan. Posición número 14 para Stormzy con Ed Sheeran juntos en On It, al lado de Burna Boy. Casilla número 13, Arizona Servas con Roxanne. Heartless es la canción de The Weeknd en la posición 12. Casilla número 11 con St. John Roses. Casilla 10, Harry Styles con Adore You. Posición número 9 para Dua Lipa con Break My Heart. También escuchamos a Dua Lipa en la posición 8 con Don't Start Now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know. Jax Jones y Nila Anderson juntos en This Is Real, posición número 7. Casilla número 6 para Drake, This Is Light. Casilla número 5 para Trevor Daniel con Falling. En la posición 4 de Weeknd, Blinding Lights. Casilla número 3 para Justin Bieber con Quavo en Intention. Y en la posición 2, Dua Lipa con Physical, que acabamos de escucharla. Así se mueve la música en la X96.5. Así se mueven los hits, los éxitos y los artistas más importantes en el mundo. Cada 8 días aquí están para entregarles a ustedes un recuento de sus peticiones musicales, de sus votaciones, y animarlos a que cada 8 días nos acompañen en este recorrido y también sigan cada semana contándonos cómo les va pareciendo nuestros éxitos y dándole forma a este conteo que llegará de nuevo en 8 días en punto de las 10 de la mañana para contarles cuáles son los éxitos más importantes en el mundo. Invitados a seguir conectados con la X96.5, a no perderse nuestro segundo conteo del día. A las 6 de la tarde estaremos de nuevo. Yo estaré de nuevo con ustedes acompañándolos y contándoles sobre esas 10 canciones del mundo dance para que tengamos una cita y a las 6 nos escuchemos de nuevo. Pero sé que todos van a quedarse pegaditos de nuestra programación. Ya en un ratito los estará acompañando Estefanía Ortiz. Y todo el fin de semana con la música de la X96.5. Los voy a dejar con la canción más importante de esta semana, que permanece estable una semana más. Allí en el número 1. Subió apenas hace 8 días. Cumple su primera semana con nosotros en esta posición, la más importante de nuestro conteo. Doja Cat y Nicki Minaj, y un total acierto esta canción juntas. Se hizo nuestro número 1 en las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1, hi. What up, come on. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Las 20 de la X. This the remix.